Bueno, pues empezamos esta tertulia y vamos a empezar, pues como ya va siendo nuestra tradición, recuperando los estudios y vamos a recuperar a David también. Hola David, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? Y ya anda por ahí Juan Jesús, ¿no? Juan Jesús, buenas noches. Sí, aquí estoy, buenas noches. Bueno, David, vamos a recuperar ya, creo que hace un par de semanas, pusimos aquí Sí. un estudio en el que teníamos al pobre rey aterrazado por todas las piezas blancas y había que darle Claro. mate, ¿no? ¿Cómo era aquello? Claro. Bueno, la primera jugada es un poco la clave también. Hay que buscar una sintonía de mate, ¿no? Un esquema de mate. Y lo buscamos llevando el caballo F7, ¿no? Caballo F7 jaque al rey en H6 y dama G5, ¿no? Esa sería un poco la imagen que buscábamos en este estudio. De la jugada es sacar el alfil, ¿no? Que está en la casilla F7, liberar esa casilla. Y la jugada es alfil E8. Porque, bueno, en las otras casillas del alfil, ¿no? En esa diagonal corta de E8 H5, que parece la diagonal, la mejor diagonal para el alfil, porque domina casillas que pueden escapar el rey. Bueno, entonces alfil E8 es la mejor porque no cualquiera en G6 o H5 se quedaba ahí desprotegido, ¿no? Y cerca del ataque del rival. Entonces, alfil E8 amenaza simplemente caballo F7 jaque, rey mueve y dama G5 mate, ¿no? Entonces, solo hay una posibilidad, que es que el negro juega alfil por caballo. ¿Sí? Claro. Bueno, podríamos entrar a otra variante que sería alfil F6, ¿sí? El alfil que está en A1 negro Sí, va a sí. F6 para cubrir la casilla G5, ¿no? Pero ahí hay otro mate con el caballo que sería caballo F7 jaque, ¿no? Rey H5, caballo D6 jaque a la descubierta, y volver el rey a H6 y caballo F5 jaque mate, ¿no? Entonces, como vemos, es una secuencia forzada en la cual el negro tiene que comerse el caballo, ¿no? En la segunda jugada, alfil E8, vuelvo a repetir, ¿no? Primera jugada blanca, alfil E8, amenazo mate, con caballo F7. Entonces, única del negro, alfil por caballo, alfil por H8. Y aquí ahora entra la combinación de el mate cruzado bueno, puede ser tiene el mate cruzado de alfiles o el mate cruzado de alfil y dama, que suelen ser muy comunes, ¿no? En tipo de finales. La dama y el alfil se combinan bien, pero en sistema cruzado, en diagonales cruzadas, ¿no? Entonces aquí viene la clave, que tenemos que echar al rey hacia un sitio donde no nos, donde se quede medio atrapado o medio en zugzwang, podríamos decirlo, ¿no? Entonces la jugada clave es dama F4, jaque, a lo cual el negro solo tiene una respuesta, que es rey G7, ¿no? Pero se ve empujado hacia Se ve empujado hacia atrás y por el contrario se queda sin jugadas de alfil, que es importante en el estudio, es muy importante. Se queda sin jugadas de alfil, que está atrapado en H8 y el peón de H queda libre, ¿no? El peón de H7 que hay queda libre para jugar H6 o H5. Entonces aquí viene la clave del estudio. Sobre todo la jugada creo que más complicada de ver es esta. Y es alfil H5, que lo que hace es bloquear a la posición del rey enemigo, ¿no? Porque ahora, la única jugada que podría ser de liberación con H5, ¿no? Que sería de paso para que el negro pudiera jugar, no existe. Entonces, claro, podemos mirar todas las jugadas. ¿Ves? Si el rey mueve a su única casilla, que sería G8, recibiría mate en F7. Dama F7 mate, ¿no? La dama desde F4 va a F7 apoyada por el alfil. Y a la jugada H6 de peón, ¿no? Que es la otra única jugada que tiene el negro. H6 de peón, dama F7 viene la misma porque el peón de H6 ha cubierto la única escapada del rey, ¿no? Entonces, claro, la clave está en el H5, bloqueo del peón de la casilla H5 y dejarlo en medio de zugzwang, ¿no? Podríamos decir porque solo mueva lo que mueva va a recibir mate en la siguiente y además solo tiene dos posibilidades, ¿no? Bueno, es un mate complicado, pero muy bonito de ver para resolverlo, entonces, bueno. Bueno, pues esa era la respuesta a la posición que teníamos colocada ya desde hace un par de programas, con el pobre rey ahí en H6, con su peón en H7 y el alfil en A1, y con la dama metida en G3, el alfil colocado en F7 y el caballo en H8. Y bueno, esto es la solución de ese problema y ahora tenemos otro estudio para esta semana. En esta ocasión me dejas a mí un mate, ¿no, David? Sí, bueno, su madre me dijiste, ¿no? Sí, vamos a poner un mate, Ah, no es un mate, perdón, es un final, un madre. final y un final de un estudio de Reti, gran estudioso de estas cosas, uno de los grandes clásicos y la posición es bastante sencilla de recordar. Las blancas tienen tres piezas, las negras tienen tres piezas. Las blancas tienen el rey en F1, un peón, su pobre peón salvador en G2. Y el caballo está en E2, haciendo como una V. E2, el caballo, F1, el rey, y el peón está en G2. Y el negro, pues bueno, se las tiene todas consigo. Es más, yo creo que hasta se puede ver vencedor, porque tiene su rey en E3 y sus dos peones están en F4 y en G3. Con lo cual, bueno, parece que tiene como ciertas chances de victoria. Sin embargo, aquí juegan blancas. Y van a ganar. Aquí lo importante es descubrir, pues, cómo consiguen ganar este final las blancas. No hay un mate tan evidente como en otros estudios que hemos puesto, pero sí cuál es la secuencia para poder ganar la partida, ¿no? Bueno, pues esto es el estudio de esta semana. Seis piezas, tres contra tres, acorralando las blancas, pero las blancas van a ser capaces de salir y llevarse la victoria. Bueno, esto terminando el estudio.